mi nombre es Cecilia Camacho Morales, pero hoy estoy aquí a nombre de todas las familias y sobre todo los estudiantes de las comunidades rurales y con un alto grado de marginación de las comisarías de San Pedro Nuevo y de Chucari, ¿no? Nos dirigimos al gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, con atención al doctor Aaron Aurelio Grajeda Bustamante, secretario de Educación y Cultura. Por este conducto recibo un cordial saludo, deseando de antemano se encuentre muy bien. El motivo de la presente es, aparte de felicitarlo por la labor que realiza en favor de nuestro estado, al cual dignamente representa, y como ha manifestado, es su deseo hacer de Sonora una tierra de oportunidades, es por tal motivo que nos dirigimos a usted para solicitarle la construcción de una escuela de nivel medio superior en la comunidad de San Pedro Nuevo, en el municipio de Chojoa, en donde ya se encuentra desde hace aproximadamente 5 años en funcionamiento una extensión del SEDMAR 22, el cual no cuenta con instalaciones propias, sino que se encuentra operando en las aulas de la Escuela Técnica, de la Escuela Secundaria Técnica número 7. Es por ello que acudimos a usted para solicitarle su apoyo en esta situación,